Esto no es música, es droga. Yeah. Han pasado 2 horas que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga. Ella es una gata tramposa, nunca se enamora. No necesita guardaespaldas, se defiende sola. Gana su aumento al dólar. Mami, ya han pasado 2 horas que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga. Ella es una gata tramposa, nunca se enamora. No necesita guardaespaldas, se defiende sola. Y llevo siempre un par de pacas dentro de la cartera y un caño corto por si se arma la balacera. Porque esa mami sí que es mala, es una bandolera. Dice que ella no se compara porque ella supera. Sabe que en la calle mando, que soy nombrado en el contrabando, que si viene la poli yo lo estoy esperando. Ellos preguntan dónde, yo no tengo pa' cuándo. El corazón del barrio es lo que está escuchando. Mero, mero, desde nene que hago lo que quiero. Primero por mi sangre, segundo por dinero, tercero por mi padre y cuarto por mi abuelo. Voy a morir drogado en algún telo. Mami, ya han pasado 2 horas que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga. Ella es una gata tramposa, nunca se enamora. No necesita guardaespaldas, se defiende sola. Gana su aumento al dólar. Mami, ya han pasado 2 horas que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga. Ella es una gata tramposa, nunca se enamora. No necesita guardaespaldas, se defiende sola. Ella no cruce destaca cuando saca la droga, ellos sacan la paca, se hace poca. Todavía está contando plata de la mota. La neta me subió la nota, verlo pelpas en patota. Con esas piernas, mami, vos ganarías maratones, pero sin correr una cuadra ya ganas millones. Tu nombre suena como mi tema en los pabellones. Solo te ve con traficantes y un par de ladrones. Mami, que ya han pasado 2 horas, yo te sigo dando. Estamos festejando, no tengo ni pa' cuándo. Yo sé que con lo que ha pasado a mí me están buscando, por ser el único hijo de puta que controla el mando. Mami, ya han pasado 2 horas que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga. Ella es una gata tramposa, nunca se enamora. No necesita guardaespaldas, se defiende sola. Gana su aumento al dólar. Mami, ya han pasado 2 horas que yo te tengo encima mío, ese cuerpo es una droga. Ella es una gata tramposa, nunca se enamora. No necesita guardaespaldas, se defiende sola. No fair pa no party. Esto no es música, es droga. Sí. Pa' que lo mueva, nena. Yeah. Sin imitación, no hay comparación, eh.